¿Quiénes creen en sus sueños? ¿Quiénes creen en sus sueños? Y pintan bellos arcoíris. Y pintan bellos arcoíris. Y vuelan hacia las estrellas. Y defienden la libertad. Y brindan con los pueblos por la paz y la libertad. ¿Quiénes destruyen armas? ¿Quiénes destruyen armas? Y construyen arados. Y construyen los arados. Y vuelan con las estrellas y defienden la libertad y brindan con los pueblos por la paz y la dignidad. ¿Quiénes dicen yo te amo? ¿Quiénes dicen yo te amo? Y creen en la esperanza. Y creen en la esperanza. Y vuelan con las estrellas. Y defienden la dignidad. Y brindan por los pueblos, por la paz y la amistad. ¿Quiénes creen en sus sueños? Libertad. Y pintan bellos arcoíris. Y pintan bellos arcoíris. Y vuelan con las estrellas. Y defienden la libertad. Y brindan con los pueblos por la paz y la amistad. Esperanto, esperanto, esperanto, esperanto.